veníamos anunciando. Ya nos encontramos acá en la acera, a pasitos, a metros, se ve muy cerquita la precordillera, ya en lo profundo de la acera, en una zona donde no llegan los micros, donde no llegan muchos servicios, pero sí está la organización de los trabajadores y las trabajadoras, porque como veníamos anunciando y como solemos hacer los días lunes, hoy día viernes, visitamos emprendimientos del ámbito de la economía popular. Es por eso que hoy visitamos a Capdeville, esta cooperativa que se organiza allá por el 2003, pero bueno, ya recién sembrábamos la duda, pero ahora para hablar bien del tema, estamos en compañía de Roberto Guajardo, quien es el presidente de la cooperativa, y también con Humberto, que no me ha dicho su apellido, Kersetti, que recién lo escuchaban. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien, bueno, agradecido por su visita, bueno, estamos acá a disposición para lo que necesiten saber y poder explicar en nuestra forma lo que necesiten y dar a conocer nuestro esfuerzo. Bien, recién adelantábamos un poquito de cómo había sido esta experiencia puntual, pero para empezar a adentrarnos en el tema nos vamos a remontar allá al 95, que más o menos ustedes me describían, porque acá cerquita de este lugar donde nos encontramos, que vamos a describir, que era inicialmente una propuesta de un barrio, se encontraba una fábrica de cemento, y acá nos van a empezar a comentar esta historia que arranca allá en el 95 con parte de trabajadores de esta fábrica, con parte de trabajadores de la fábrica de cemento de Minetti, que bueno, que se organizan en un movimiento, ¿no? Sí, en realidad la fábrica llevaba varios años ya de producción, tanto Corsemal como Minetti, en este lugar era la planta, ex planta 3 de Corsemal. Y en los 90 y algo, a partir del 98 más o menos, cuando ya deja de funcionar esta planta y la gente empieza, o sea, vive sus empleados, jefes, ingenieros y empleados en la misma, alrededor de la fábrica, que eran dos barrios. Y al cerrarse la planta de cemento, lo que sucede es que la gente se empieza a ir del lugar, se empieza a deshabitar lo que es el distrito de Capdeville, lo que es la zona de Corsemal. Y queda funcionando la planta número 5, que es la inauguró Corsemar en el año 81, el que queda al pie del cerro. Y lógicamente la planta 3 tenía más o menos 450 empleados cuando trabajaba, y la fábrica número 5, que es la nueva, empezó a funcionar más o menos con 150 personas. Y bueno, el resto de la gente empezó, por una cuestión lógica, la empresa empieza a dar retiros voluntarios y también echó a mucha gente que no se iba o que por ahí no estaban muy bien de relación con la misma empresa. Esto sucede después que era una crisis general en todo el país, porque no pasó solamente acá, sino pasó en varias empresas de todo el país. Y lo que sucede luego es también que la gente se queda con la poca plata que se llevó, se queda sin dinero, se queda sin recursos, se queda sin trabajo, y lo que viene a continuación es la gran desocupación que teníamos allá por el año 2000, 2001, 2002, y donde varios movimientos de personas desocupadas y sin trabajo empezaban a ver qué se podía hacer. Que ahí nace el fenómeno de las recuperadas en la Argentina, que en realidad fue un fenómeno bastante bastante complicado al comienzo, pero que luego fue visto con muy buenos ojos de otros países, porque eso pasó, donde venían gente de otros países a ver o a conocer, o a que le explicáramos cuál había sido la experiencia que teníamos, cómo habíamos empezado y por qué se había producido el tema de la recuperación de los puestos de trabajo. Y simplemente la recuperación de puesto de trabajo es volver a lo mismo que uno hacía. Nuestros patrones habían cerrado algunas empresas, algunas fábricas, y lo que hicimos en general, y hablo de todo el movimiento, fue recuperar el lugar de trabajo y luego recuperar la actividad que se hacía en ese trabajo. por lo general todas las empresas recuperadas de la provincia de Mendoza y las fábricas recuperadas están en esas condiciones, igual que la litografía y la curtiembre, salvo nosotros que no hicimos lo mismo que se venía haciendo, porque nosotros el Capdevil lo que hace es cambiar el rumbo totalmente. Nosotros sabíamos trabajar en el cemento y acá lo que hicimos en última fue desarrollar un proyecto turístico. Y ahí vamos a hacer una pausa porque esto es la característica puntual que tiene acá la cooperativa Capdevil, que si bien nosotros hemos visitado otros emprendimientos, otras fábricas recuperadas, donde las personas, los trabajadores y trabajadoras apuntan a recuperar su puesto de trabajo, que es en lo que saben desarrollarse, en el cuero, en deshidratados, en las aceitunas, acá, frente a la propuesta, porque la primera instancia y la primera propuesta de este movimiento fue tomar algunas fábricas de cemento, pero no sucedió, era una situación bastante compleja la que atravesaban estas fábricas, entonces optan por otra alternativa en la cual no habían trabajado nunca, el turismo. Sí, en realidad fue así. La idea era primero reabrir las cementeras, fue el movimiento original, reabrir las cementeras para generar nuestros propios trabajos, nuestros propios ingresos, lógicamente. Y luego de haber revisado las plantas, haber visitado, habernos introducido en plantas, inclusive sin permiso, y bueno, después terminando con un problema con la empresa, pero en definitiva terminamos con buena relación, fue visto que era imposible poner en marcha alguna de las dos plantas de cemento. También se nos propuso abrir una fábrica reactivar una fábrica de cal que estaba en la zona de Capdevil, pero ahí enfrente de la fábrica de Minetti, que también estaba en las mismas condiciones, con mucho deterioro, muchas máquinas faltantes, en desuso por mucho tiempo, así que era bastante imposible poner cualquiera de las tres opciones en funcionamiento. Entonces la idea en ese interín que nosotros andábamos en esa situación, intentando generarnos nuestros propios ingresos, aparece la situación de que nos enteramos que estaban demoliendo un barrio acá en la planta de Corsemar, y que lo habían demolido y que estaban por demoler otro. Lo que hicimos fue hacer una toma simbólica del lugar y salvar el predio del segundo barrio, que es donde hoy estamos. Después acordando con la empresa, terminando con muy buena relación con la empresa, acordando entre las patas, tres patas, que sería la empresa, municipalidad y nosotros, que éramos un grupo de personas con ganas de trabajar, pero si bien algo organizado, lo que no teníamos era una figura legal para poder hacernos cargo de este lugar. Entonces, por eso es que se intermedia un poco la situación con la empresa, la municipalidad y los ex trabajadores del cemento. Lo que se logra, el acuerdo que se logra, es que eso se done al municipio para que lo pasen como dato en forma inmediata posterior a la cooperativa en formación, que éramos nosotros. A partir de ahí nosotros empezamos a comenzar a reunir.